Miranda. Cuando mataron a Eloy, él corrió para su casa. Ese inventado veneno era un hombre de veras. Cuando mataron a Eloy, luego pegó la carrera. El señor Alfonso Tapia en ese caso se halló. Mataron a Eloy Torralba, hay que lo perdonar. Yeah.